Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Calentó el solcito? Y cargó la mañana, cargadita la mañana, sí, Jorge. Bueno, sí, animo. Tengo que decirle a algunos oyentes que dicen por qué le hicimos algunas consultas al ingeniero Enrique Antía, y obviamente que no era una nota que estuviese prevista, por tanto, hay cosas que faltaron. Sí, consultarlo haremos en una entrevista un poco más larga, seguramente un poquito más adelante, lo mismo que con Pioli, lo mismo que con Silva, no dan los tiempos realmente. No podemos agotar todos los temas porque, primero, cuando pactamos la entrevista tenemos más o menos una duración ya prefijada con el entrevistado, y a su vez también, cuando son entrevistas puntuales así sobre uno o dos temas, si abarcamos todos los temas de ANEP, todos los temas de la jefatura, todos los temas de la intendencia, no nos alcanza el programa ni en 8 horas, ¿verdad? Entonces, exacto. Bueno, sí, es así. Y también pedir las disculpas a las personas a las que llegamos tantísimo tiempo más tarde. Estaba previsto también que hiciéramos esa nota a 10:30. También, y ya también. Son casi las 11:30, así que le pedimos disculpas a María del Rosario López, gerenta de ANDA. Estamos en esa casa nueva que realmente está muy, muy buena la entrada, el ingreso. Ahora ya no es por Rafael Pérez del Puerto, sino por Sarandí 739. Ahí va, y la escuchaban a María del Rosario. Sarandí 739, entonces. Ahora sí que vamos a dar el paso para que saludes a Jorge y a la audiencia y agradecerte que nos recibas aquí en esta casa. Para mí es un gusto recibirlos y, bueno, un muy buenos días y un saludo para toda la audiencia y para ti, Jorge. ¿Cómo estás, Rosario? Con mucho cariño, que nos conocemos hace tantos años. Un gusto hablar contigo. El recuerdo y el cariño para el Pocho Pérez Portillo, tu esposo, mi amigo, realmente. Mira, compañero. Sí, momentos compartidos sumamente gratos e inolvidables. Así que además también pertenecí al staff de funcionarios de ANDA desde el día que abrió, y sé el avance, la evolución y el desarrollo que ha tenido ANDA. Me congratulo de saber que además se trasladan para una esquina tan emblemática y tan hermosa como la de allí, de Pérez del Puerto y Sarandí. Sí, la verdad que sí, pudimos recuperarla, y es realmente hermosa la construcción que trae muchos recuerdos para mucha gente de acá de Maldonado, esta casa tan antigua. Realmente quedó muy buena. En algún momento te invito a que pases a conocerla. María del Rosario nos decía, Jorge, que ya hace algunos días que están aquí, si bien no se ha podido hacer una inauguración oficial, sí ya se han cambiado de lugar. Y bueno, ¿y qué significa eso, María del Rosario? En cuanto a la comodidad, en cuanto a la atención al público, el ingreso, más allá de que haya toda una serie de protocolos que se respetan y que la gente debe esperar afuera, ¿cómo es la dinámica de trabajo? Bueno, tratamos de mantener los servicios tal cual los veníamos haciendo. Obviamente que la situación sanitaria nos obliga a tomar algunas precauciones extras. En cuanto a los funcionarios y a los afiliados, los funcionarios estamos trabajando en régimen de grupos para tratar de evitar contagios, pero los servicios los seguimos dando exactamente igual que siempre, en el mismo horario de 9 a 17 y con todo funcionando. ¿Cómo es la dinámica en cuanto a los afiliados? ¿Se suman? ¿Se hace un seguimiento del afiliado? ¿Se busca que haya más afiliados? Bueno, el cambio de local significa para nosotros la concreción de un sueño. Poder ofrecer mucha más comodidad, por supuesto, y de esta forma y en este camino, crecimiento. Antes nosotros estábamos limitados por el local. El local era un local chico que venía desde el año 85, cuando se inauguró ANDA, septiembre del año 85, en la calle Pérez del Puerto. Eso nos limitaba en el crecimiento. Hoy estamos en el entorno de los 8.000 socios en Maldonado, que además vienen con su familia cuando tenemos que dar la parte de atención odontológica. Y eso significa que con este lugar podemos crecer. Ahora ya no estamos como atados, porque en la otra casa estábamos encorsetados. Teníamos un límite y era el espacio. Bien. Jorge. ¿En la casa sigue perteneciendo a ANDA? ¿Es parte de la infraestructura edilicia de ustedes o ya no? No, conservamos todo. La casa vieja, tenemos estacionamiento ahora para darle comodidad a los afiliados que vengan en auto o en moto o en lo que sea, pero tienen estacionamiento. Y además incorporamos ahora la esquina, este local de la esquina de Sarandí. La transformación de ANDA durante todos estos años ha sido notoria, y adecuándose a los nuevos tiempos, a las nuevas funcionalidades, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, la posibilidad inclusive de, bueno, de funcionar en base a una tarjeta propia y demás. ¿Esto ha indicado también un aumento en la cantidad de afiliados de ANDA, no solamente a nivel de Maldonado, sino de todo el país? Sí, tenemos unos cuantos cientos de miles de afiliados que a los que tratamos de acercarles todo lo que es la modernidad y la comodidad, porque ahora ya las personas tratan de hacer todo lo más posible en su domicilio. Si a esto le sumamos la situación sanitaria que vivimos, obviamente tuvimos que ayornarnos rápidamente para poder ofrecer esas herramientas que realmente son una ventaja para quienes la utilizan. Desde los créditos hasta las afiliaciones, inicio de trámites de alquiler, en fin, todos los servicios que da ANDA los pueden iniciar y algunos hasta culminar a través de la web. ¿Esto ha obligado a un desarrollo en la cantidad de funcionarios de ANDA también? Sí, tenemos en general, en toda la ANDA somos 1.300 funcionarios, en Maldonado somos 30, incluyendo la parte técnica. Es un notorio avance en cantidad de afiliados, de funcionarios, los que teníamos en otras épocas. Bárbaro. Rosario, gracias por esta charla, prometo la visita y el saludo para toda la gente allí. Te agradezco mucho, pero si me permitís un segundito, sí. Me gustaría comentar como final para todos nuestros afiliados que ahora durante el mes de junio vamos a hacer la inauguración para ellos. O sea que esto es un festejo para todos nuestros afiliados con sorteos diarios. Dos sorteos por día vamos a regalarles televisores, paleta camas, asistencia odontológica. En fin, una serie de premios para festejar con ellos este nuevo local. ¿Y cómo es? ¿Cómo participan? No es necesario. Esto se hace con escribano y se hace un sorteo virtual donde se les va a avisar en el día a día quiénes son los ganadores. Muy es bien. Todo el padrón de los afiliados de ANDA Maldonado, afiliados hasta el 30 de mayo. Muy bien. Saludos. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos allí. Saludos para todos. Muchas gracias, serán dados. Muy amable. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau. Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Pablo Callafa, Lucas Fachelo, Elvira Rovira de Pansardi. Deportes, economía, espectáculos, tránsito y humor. Referentes principales en la mañana de Frecuencia Abierta por Aspen 103.5.